Entre las montañas, valles y ríos de la Gran Venezuela se esconden minerales que le dieron vida a esas tierras. Pero la mano destructiva, las ansias de poder y riquezas ajenas trajeron a foráneos a extraer la sangre de la tierra. En los años de 1900, grandes empresas estadounidenses y europeas se internaron en las selvas, lagos y montañas de Venezuela para extraer estos minerales, principalmente el petróleo. La Standard Oil Company, empresa de la familia multimillonaria estadounidense Rockefeller, y la Royal Dutch Oil Company, conocida hoy como la empresa Shell, llegaron a Venezuela en 1907 y con sus maquinarias comenzaron a desgarrar las tierras y vidas de las y los habitantes de las zonas petroleras. Y así, con la ayuda de los gobernantes liberales de turno, las multinacionales petroleras recibieron por varias décadas concesiones de grandes extensiones de los subsuelos venezolanos. En 1928, Venezuela se convirtió en el primer exportador mundial de petróleo, pero esto no significó riqueza ni prosperidad para el pueblo venezolano. Al contrario, en 1936, las y los trabajadores petroleros no soportaron más las injusticias y explotó la primera huelga petrolera. Esta huelga paralizó la producción de las grandes empresas durante una semana, a cambio del reconocimiento de derechos laborales básicos. Las décadas de los 30 y 40, producto de la gran intervención de gobiernos y empresas extranjeras, fueron de gran inestabilidad política, siendo las injusticias, la violencia y los golpes de Estado la forma de gobernar. Después, a partir de la década del 50, comienza a surgir una nueva clase social, una nueva burguesía acomodada. Esta burguesía comenzó a crear nuevos partidos políticos para llegar al poder, repartiéndose entre muy pocos las elecciones. En la década de los 60, se fue consolidando una pseudo-democracia que le dio estabilidad política y garantía a las grandes empresas petroleras para que continuaran extrayendo los recursos, y generó la creación de una élite política que poco le interesaba el bienestar del pueblo. Entre actividades oficiales, abrazos presidenciales, traspaso de poderes y banderas de Venezuela, a nombre de la democracia, los partidos políticos Acción Democrática, la Unión Republicana Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI se adueñaron de la silla presidencial de Venezuela por casi 3 décadas. Las injusticias, el despojo y la pobreza se fue convirtiendo en la vida común del pueblo venezolano. Los grupos políticos aliados a las grandes empresas se habían encargado de empobrecer al pueblo a costas de un crecimiento económico para las grandes élites. Para finales de los 80, la situación social del pueblo venezolano era incontenible. A pesar de esta situación, el recién reelecto presidente, Carlos Andrés Pérez, anuncia en 1989 una serie de políticas de ajuste económico, financiadas por el Fondo Monetario Internacional, conocido como el Paquetazo, dentro de las cuales se decretaba un aumento del precio de la gasolina y el transporte público. Como resultado de estas medidas económicas, el salario real se redujo en un 40% en menos de un año. Los niveles de pobreza extrema aumentaron de un 5% en 1985 a un 33% en 1993. Y para 1995, un 71% de la población se encontraba en situación de pobreza, cifra que en el área rural llegó al 87% de la población. Semejante situación no podía tardar en convertirse en la indignación y la organización popular. La mañana del 27 de febrero de 1989 empezó a regir el aumento del 100% en el transporte público. Apenas había amanecido, eran las 6 de la mañana. las y los pasajeros se negaron a pagar las nuevas tarifas. La indignación y la rebeldía comenzó a brotar en muchos barrios de Caracas. El 27 y 28 de febrero, jóvenes, mujeres, hombres se adueñaron de la capital de Venezuela y comenzaron a recuperar la comida que se les había negado por décadas. Iniciaron los saqueos a tiendas y la gente comenzó a llevarse la comida para sus casas. Los productos de las carnicerías fueron tomados y repartidos entre la población. El gobierno suspendió varias garantías constitucionales e impuso un toque de queda que duró varios días. El ejército venezolano, bajo la orden del presidente Carlos Andrés Pérez, reprimió todas las protestas. Según datos de organizaciones de derechos humanos, se reportaron cerca de 2.000 muertos como resultado de la violencia militar. Este brote de rebeldía, dignidad y fuerza del pueblo venezolano ante la explotación y burla de los intereses transnacionales y de la clase política de Venezuela se le llamó el Caracazo.